Los campesinos no solicitaron veneno. Los campesinos tienen el veneno en las manos por engaños. Los campesinos no bajaron de la montaña a buscar veneno a la ciudad. Fue la ciudad que fue y los asaltó con engaños, con mentiras. Los campesinos tienen actualmente en sus manos un paquete tecnológico que los traicionó y que ellos no solicitaron, y cuyo paquete también no representa los intereses del campo, sino de ellos. Los campesinos son más víctimas que culpables. Y ahí entonces, nosotros como agrónomos o como técnicos tenemos que asumir la culpa que tenemos en todo este proceso. Y por eso hay que desingenierizar la cabeza, en el sentido de que primero soy persona de que ingeniero, de que primero soy un humano, y esto es una agricultura que no se puede estar jugando como mercancía, porque la agricultura es extensión de vida y extensión de humanidad. Y la humanidad, la construcción humana no puede tener, qué tan humano vas a ser dependiendo de qué tanto dinero tienes, y qué tan deshumano vas a ser si tienes o no tienes. Esta propuesta de agricultura orgánica es una propuesta de la transformación de la sociedad. Y transformación de la sociedad se hace por estómago. ¿Para qué me sirve la cromatografía? Para ver la profundidad hasta donde está la actividad biológica del suelo. Por eso la importancia de remineralizar los suelos con diferentes tipos de harinas de rocas de una forma diversa. Hago esto así, sí. Y si hace esto así, se espera de estructura en el suelo. Bueno, aquí, para mí, la patología es una manifestación de un disturbio mineral. Yo tengo otras lecturas que aprendí en la selva, aprendí con los indígenas, los abuelos, de los hay bastante. Porque la agricultura es extensión de vida y extensión de humanidad. Primero soy persona de que ingeniero. Humanidad no depende de cuánto tengo en el bolso o cuánto puedo comprar. La humanidad no tiene precio. La humanidad es un valor, una riqueza entre todos. Y eso es lo que hay que volver a conquistar. Y la principal parcela de la humanidad es la parcela interior. La agricultura orgánica es un largo camino. Y ese largo camino está lleno de muchos pasos. Eso es importante tenerlo claro, que este camino está lleno de pasos. Y es tener más claro que si no doy el primer paso, los demás pasos no tienen importancia. Y si ya me doy cuenta que si no doy el paso primero, los demás no tienen importancia, entonces, señores, no busquen el primer paso afuera. El primer paso en la agricultura orgánica está en volver a recuperar la parcela humana. La parcela humana. Entonces hay que volver a recuperar ese ser para entender los pasos externos. El primer paso está en la interioridad de cada ser para construir una agricultura totalmente diferente. Si no interiorizamos esa necesidad de ese cambio, yo les aconsejo que se queden donde están. Esto es de una voluntad interna, ¿A usted no lo debe llevar a buscar la agricultura orgánica un paso de una crisis económica? Porque nuevamente van a enfrentarse a nuevas crisis. Esto es un paso interior. Al dar ese paso, el mundo es otro y las relaciones con el mundo son otras. Y en esas relaciones con el mundo, que son otras, entendemos otras formas diferentes de vivir y de relacionarnos. Relaciones más fraternas, más humanas, de compartir, donde todo el mundo puede, donde todo el mundo hace de todo, todo el mundo coopera y todo el mundo se desarma. ¡Qué bonito!